En este quinto día de la novena, en honor de San Maximiliano María Kolbe, donde estamos meditando junto con San Maximiliano sobre el misterio de la Inmaculada, de la Virgen Santísima. En este día quería tratar de mirarla a la Virgen no solamente como que ha recibido una gracia especialísima de Dios, una vocación especial, sino también en este aspecto, cómo ha respondido ella y cómo ha colaborado ella en la redención. Es compañera de Jesús en la redención. Y de la misma manera que ella es compañera y que influye positivamente en la redención, también busca que sus hijos influyan, participen también cada uno según su vocación en la redención de los hombres. Esto San Maximiliano lo entendió muy bien. En primer lugar, una cosa como para a ver si entendemos la importancia que tiene esto que estoy diciendo. Ella colabora en la redención, ella coopera positivamente en la redención. Resulta que se hace un sínodo general de la Iglesia Reformada de Holanda en el 1952. Ahí, de muchas agrupaciones protestantes, pero ahí especialmente de Holanda, trataban de marcar bien cuál era la línea divisoria entre lo propiamente protestante y lo propiamente católico. Y una de las cosas que especialmente remarcan es que los católicos a toda costa buscamos mostrar el papel de María, el papel positivo de María, como que ella activamente responde y trabaja por la redención. Y dicen que nosotros tratamos de sacar de la Escritura, de las palabras del ángel, llena eres de gracia, o bendita eres entre todas las mujeres, de esas palabras de la Escritura, buscamos sacar la excelencia de María. Sin embargo, dicen ellos, y en esto tienen mucha razón, sin embargo, el texto de mayor importancia para la Iglesia Católica, dicen estos protestantes, es el de Lucas 1:38, la frase que responde la Virgen al ángel: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, para los católicos, la Virgen coopera por la decisión de su sí a la obra de la redención. Y esto es hermoso que me lo digan los protestantes, porque realmente es así. Para ellos es una barbaridad, pero a mí me recuerda qué es lo realmente importante. Después de la vocación que Dios le da a María, que es lo realmente importante en su vida, esa respuesta. Lutero, por ejemplo, hablaba con respeto de María Santísima. Hasta en algún momento entendía inclusive la Inmaculada Concepción, pero él no podía salir de esta idea en la cual estaba entrampado. El hombre es radicalmente pecador. Todos somos pecadores, esencialmente pecadores. La naturaleza humana ha quedado corrompida. La teología católica dice que no. El hombre, después del pecado original, quedó golpeado. Quedó sin auxilio de un montón de gracias, empezando por la gracia santificante. Perdió muchísimos dones. Está como desarmado, está disipado, está desordenado. Pero no está corrompido esencialmente. Para Lutero, ¿cómo era la redención? Simplemente Jesucristo venía, pagaba por los hombres y le ponía a cada hombre como la etiqueta de salvado, a los predestinados. Pero esa gracia que daba Jesucristo no transformaba el corazón del hombre. Ese hombre seguía siendo un corrupto. Seguía siendo un gran pecador, simplemente que ahora tenía la camiseta de salvado o la etiqueta de salvado. En cambio, la teología católica dice que la redención ganada por Cristo me regenera el alma. Eso es la gracia. La gracia santificante regenera el alma y me da una auténtica amistad con Cristo y no solamente la etiqueta de salvado. Bien, Lutero entonces no podía entender que María Santísima cooperase positivamente en la redención. Él decía, bueno, sí, ella fue un instrumento, pero un instrumento meramente físico que llevó a Cristo al modo de la cruz, como la cruz fue instrumento de la redención, pero la cruz no tiene libertad, es un instrumento pasivo. Así sería la Virgen Santísima, ella lleva pasivamente a Jesucristo. La teología católica dice la Virgen Santísima, y no es que inventa nada, simplemente desentraña lo que está en el texto bíblico. El ángel espera la respuesta de María. Parece que el cielo, no parece, el cielo espera la respuesta libre de María. Recién cuando ella dice, he aquí la esclava del Señor, el Verbo se hace carne. Y hasta podríamos decir, y espero que no suene grosero esto, pero es la realidad teológica. Si el Verbo se hubiese hecho carne en ella, sin que ella lo hubiese aceptado, hubiese sido como una violación. Dios entonces espera el sí de su hija. El Espíritu Santo, esposo de María, espera ese sí y ahí recién la hace fecunda. Una vez que dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí tu palabra, según lo has dicho, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Miren entonces si María no coopera positivamente en la redención. Claro que el que paga es Jesucristo. Su sangre tiene un valor infinito porque Él es Dios. Y su sangre alcanza y sobra para redimir millones, infinidad de mundos. Y sin embargo, Él ha querido necesitar del sí de su madre. Él podría haber nacido de otra manera y podría haber redimido a los hombres de otra forma, pero eligió esta manera como la más bella, la más santificante para todos nosotros también. Y una vez que eligió este plan, su madre entra en ese plan, pero la libertad de su madre entra en ese plan. Por eso San Maximiliano se va a admirar, sí, de la belleza de María, pero también de la libertad de María, la libertad de la Inmaculada. Ella libremente dice, he aquí la esclava del Señor. Cuando la Virgen escucha el saludo del ángel, entendamos que ella tiene una lucidez muy superior a la nuestra. Los dones del Espíritu Santo que la van alumbrando. Tiene un conocimiento de la Escritura y de las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban el Mesías, un conocimiento muy superior al que tenía el común de los judíos de ese tiempo. Y por su humildad podía juzgar sabiamente de esas profecías. Y ella sabía que el Mesías que iba a venir a salvar iba a tener que sufrir. El profeta Isaías decía que sería un varón de dolores, el siervo sufriente, en sus llagas todos íbamos a ser curados. Isaías anunciaba eso casi 700 años antes de Cristo. La Virgen conocía esas profecías y no las negaba por dolorosas que resultasen. Cuando el ángel le va anunciando que ella va a ser la madre de este Hijo del Altísimo, que será Jesús. El nombre Jesús significa Yahvé salva en hebreo. Yeshua, Yahvé salva, Dios salva. Ella va a ser la madre del Salvador y sabe perfectamente bien a costa de qué precio, a costa del precio de su sangre. Cuando ella dice entonces, he aquí la esclava del Señor, está implicando en esta aceptación que Dios le cambie los planes. No era lo que ella esperaba. Ahí nomás, y aquí la esclava del Señor. Pero acepta también que lo que venga estará seguramente empañado por el dolor. Después se lo va a confirmar unos meses después, cuando ya nazca el niño, el profeta Simeón. Una espada te atravesará el alma, le anuncia. A ti una espada te atravesará el alma. Y ella sigue diciendo, y aquí la esclava del Señor. Pero cuando el ángel le dice que este Jesús salvará a muchos, que viene para con deseo de salvar a todos, la Virgen al decir, y aquí la esclava del Señor, acepta ser madre de este niño, pero también implícitamente acepta ser madre de todos los que seremos salvados por él. Por eso su maternidad con respecto a nosotros ya empieza ahí, en ese he aquí la esclava del Señor. ¿Cómo no va a tener entonces una cooperación positiva, clara, incisiva en la redención, María Santísima? Por eso entonces la Inmaculada, la libre Inmaculada, participa de la redención del Señor e invita a sus hijos a que la acompañen en la misma redención. Justamente San Maximiliano María Kolbe, cuando crea esa hermosa asociación, la Milicia de la Inmaculada, busca que muchas personas se asocien con deseos muy grandes de trabajar por el reino de Dios, porque se da cuenta, no nos basta decir Cristo murió por nosotros y tenemos una madre que reza por nosotros. Cada uno también, mirándola a ella, tiene que cooperar libremente. San Pablo dice, completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo. Hay una parte de la pasión que Dios se la deja a cada uno de ustedes y a mí para que la completemos libremente, si queremos. San Maximiliano cree esta asociación para eso. Milicia de la Inmaculada, dice, se llama de la Inmaculada porque sus miembros han consagrado sin restricciones a la Santísima Virgen para que ella misma obre en ellos y por medio de ellos, para que ella siga su obra de acompañar a Jesús en la redención y derrame sobre otras almas la gracia de la luz, de la fuerza y de la felicidad sobrenatural. Este es el deseo de María, decía San Maximiliano en otra parte, en aquel hermoso periódico, El Caballero de la Inmaculada. El único deseo de la Inmaculada es elevar el nivel de nuestra vida espiritual hasta las cimas de la santidad. Por eso, entonces, él crea esta asociación y empieza a difundir la devoción a María Santísima. Así, entonces, por ejemplo, crea aquella famosa ciudad de la Inmaculada. Le llamó así. Era un convento franciscano en Polonia. En el 1927 le cedieron un terreno a unos 40 kilómetros de Varsovia. Ahí los frailes empiezan a construir esta famosa ciudad, la ciudad de la Virgen. Era un lugar donde tenía que haber una presencia especial de María y donde se trabajaba justamente para el bien de las almas. Decían, pero no hay nada materialmente hablando. No había muchos medios. San Maximiliano llevó adelante esta obra enorme sin dinero, confiando solamente en la Virgen. ¿Dinero? Preguntaba. Vendrá de un modo o de otro. María proveerá. Este es un negocio de ella y de su hijo. Y no fue decepcionado. Empezaron a hacer en este convento que se iba gigantando, comprando máquinas para imprenta. Muchas veces los frailes apenas comían una comida muy de pobres, sus hábitos, sus ayales remendados, gastados, pero tenían las mejores máquinas de la zona, porque para Dios y para la obra de Dios era lo mejor. Ese periódico, El Caballero de la Inmaculada, dicen que arrancó con una tirada de 500 ejemplares. No pasó mucho tiempo y casi llegó a 1 millón de ejemplares. Era una locura. En esa ciudad de Inmaculada, que también empezó a ser un foco vocacional, porque la misma figura de San Maximiliano, la presencia de la Virgen y este apostolado de difundir el reino de Dios, el reino de María, entusiasmaba y contagiaba. Entonces, en el 1939, esta ciudad, como le llamaba, ciudad espiritual, tenía 762 habitantes, 13 sacerdotes, 18 novicios, 527 hermanos legos, o sea, hermanos religiosos franciscanos, rezando con sus tres votos y volcados a este trabajo de apostolado, 122 seminaristas menores, 82 seminaristas candidatos al sacerdocio, 762 habitantes, todos enamorados de la Inmaculada y trabajando, acompañando a la Virgen en su obra. Había de todo entre esa gente: dentistas, agricultores, mecánicos, sastres, albañiles, impresores, jardineros, cocineros, hasta un cuerpo de bomberos. Era totalmente autosuficiente la ciudad de la Inmaculada. Así influyen los santos en la historia. Así influyó María Santísima, positivamente. La redención la produce Jesucristo. La obra es de Dios. Y sin embargo, Él quiere necesitar de las libres voluntades de los hombres, que son convidados, invitados a la obra más maravillosa, que es ayudar a salvar un alma. Ella, desde ese he aquí, la esclava del Señor, que sigue repitiendo permanentemente, los hijos de ella, que van diciendo día a día, he aquí el esclavo del Señor, como San Maximiliano, como sus hijos, influyen de tal manera que los párrocos de todo el país, de toda Polonia, empiezan a constatar la reanimación de la piedad popular en Polonia. En tiempos dramáticos, antes de la Segunda Guerra Mundial, y en buena medida, dicen los párrocos en general, se debe a esta ciudad inmaculada, al trabajo que hacía Kolbe con la difusión, sobre todo con la difusión con los periódicos, cómo iba en contra del error. Por ejemplo, una campaña contra el aborto que hacen en 1938 pareció despertar la conciencia de la nación polaca. Más de 1 millón de personas se alinearon entonces bajo los estandartes de María Inmaculada. Así se influye en la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, pasado todo el desastre y la tragedia de la guerra y de los campos de concentración, los obispos de Polonia envían una carta oficial a la Santa Sede afirmando que la revista de Fray Maximiliano Kolbe había preparado a la nación polaca para soportar aquel conflicto internacional y sobrevivir a sus errores. Así entonces se trabaja por el reino de Dios. En la única edición que el Caballero de Inmaculada se pudo tirar durante la ocupación alemana, San Maximiliano, valiente, escribe esto: nadie en el mundo puede cambiar la verdad. Lo que podemos y debemos hacer es buscarla y, cuando la hayamos encontrado, servirla. El conflicto real de hoy es un conflicto interno. Estaba en medio de guerras y de persecuciones, pero se daba cuenta y trataba de despertar las conciencias de los hombres. La gran guerra es más interior que exterior. Más allá, dice, de los ejércitos de ocupación y de las hecatombes de los campos de exterminio, hay dos enemigos irreconciliables en lo más profundo de cada alma: el bien y el mal, el pecado y el amor. ¿De qué nos sirven las victorias en los campos de batalla si somos derrotados en lo más profundo de nuestras almas? Y otras palabras más de este porte. Consecuencia de esto, prisión. En febrero del 41 fue enviado a la cárcel de Pawiak en Varsovia, donde sufrió innumerables injurias. Pero así se fue fortaleciendo el espíritu polaco, al punto que los alemanes sentían un desafío en esto. El gobernador interino de la prisión, respondiendo a la pregunta de por qué los alemanes estaban exterminando al clero polaco, él dijo a los obispos: ustedes, los polacos, tienen esta mentalidad. La iglesia y la nación forman una misma cosa. Nosotros tenemos que acabar con eso. Por esa razón es que golpeamos una vez a la iglesia y otra vez al pueblo para exterminarlo. Bien, San Maximiliano no dejaba de aprovechar oportunidades para alentar en la lucha, pero sobre todo en la perseverancia y en la confianza en la Virgen. Tener confianza en la Inmaculada. Ella os ha de ayudar a perseverar. Que la Virgen Santísima también nos ayude a nosotros a perseverar en la verdad, en el bien, a perseverar en nuestra vocación cristiana, que nos pide este tratar de influir positivamente en la historia, de completar lo que falta a la pasión de Cristo, de cooperar positivamente en los planes de la redención. Que María Santísima nos conceda esta gracia.